Buenas noches, señorita Odette. Buenas noches, Damián. Gracias. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a la parrilla del Hotel Ritz. Me siento muy contenta y muy feliz de estar con todos ustedes esta noche compartiendo estos minutos para poder presentarles a este personaje que durante 9 temporadas ha sido algo así como el profeta en las ondas radiofónicas barcelonesas. Por su forma peculiar de hablar y también porque no ha aparecido nunca cara al público, debido a sus muchas ocupaciones o quizá también a su natural modestia. Sin embargo, ahora la parrilla del Ritz ha conseguido contratarle solo por unos días y esta noche van a tener la oportunidad de contactar en directo con Tito B. Diagonal. Me permiten que le recibamos con la misma sintonía como lo hacemos todas las noches a través de las ondas de Radio Juventud. Con ustedes, señoras y señores, Tito B. Diagonal. Bien, espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano. Ecos mundanos. Las noticias trascendentales para la buena marcha del país, extraídas y presentadas por nuestro colaborador recomendado, Tito B. Diagonal. A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. Buenas noches, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis, oye, casi me veis y casi me tocáis. Bienvenidos una vez más a la parrilla del Ritz. Es para mí un auténtico placer, un honor prestigiar esta parrilla en cuya pista bailaron papá y mamá los acordes de aquella maravillosa orquesta de Bernard Hilde. Estoy encantado de estar aquí, repito, en carne viva, de cuerpo presente, esta noche para mantener durante unos minutos un diálogo con todos vosotros, amigable, tranquilo, desenfadado, comentando pues, los acontecimientos, las noticias y las burradas que son trascendentales para la buena marcha de este país. Gracias, no obstante, por una cosa, porque si bien es importante el hecho de que yo prestigie la parrilla del Ritz, más importante es que hayáis venido esta noche a compartir estos minutos conmigo. Gracias, ante todo, por haber venido. Muchas gracias, mol bona nit. Tito B. Diagonal es un hombre muy preocupado por toda la actualidad. Hola, buenas noches. Sin embargo, él dice que nunca lee los periódicos porque se los leen. Yo, con el permiso de todos ustedes, señoras y señores, voy a pedirle que nos resuma las noticias más importantes del año que hemos terminado hace muy poco y quizá alguna de este de 1981. ¿Les parece bien? Pues vamos a preguntarle a Tito. Buenas noches, Tito. Buenas noches, Odit. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Estamos casi en familia. Qué bonito. Qué barbaridad. Hola. Es precioso, ¿eh? Si queréis subir aquí, os daremos champán y caviar. ¿Queréis? ¿De verdad? Bien. ¿De verdad? Qué imposible, es maco. ¿Te agrada? Pues de negro, güey. Sí, de negro, qué bonito, precioso. Bueno, yo me gustaría hablar un poco con Tito B. Diagonal, quizás de la noticia que últimamente le haya llamado más la atención de, en los últimos días, quizá, de 1980. ¿Qué noticia fue para ti? Hombre, me encanta que hablemos de estas cosas, porque además hoy es sábado. Sí. ¿Podemos estar aquí porque no somos judíos? ¡Qué tontería si no sería el sábado! Bueno, hablando de judíos, Damián y la paz de Saint-Brice, y eso es realmente épouvantable, ¿sí? Gracias, Damián. No, la verdad es que la ceniza del Davidoff puede servir de abono para las orquídeas, pero tirarla aquí en la parrilla también me parece una pasada, ¿no? Bueno, pues decías tú que la noticia... Sí, la noticia que más te haya llamado la atención en 1980, sí. Quizá ya en las postrimerías. Bueno, sí, una de las noticias que a mí más me impresionó, y supongo que también os impresionó a vosotros, pues fue esa noticia de que este chico, ¿cómo se llama este chico? El presidente. Adolfo, ¿no? Suárez. Suárez, exacto. Adolfo Suárez, que viajase a Euskadi. Eso que antes se llamaba Países Vascongados, ¿no? Provincias Vascongadas. Sí. Bueno, ahora se llama Euskadi, fíjate qué tontería. Entonces yo, de verdad, que yo no creí jamás que él se atreviese, tuviese, pues, las motivaciones pertinentes para ir a Euskadi. Y, bueno, no creías, él tampoco estaba tampoco muy animado, porque yo tengo noticias, me lo han contado las lenguas de hoy, ya sabes que yo estoy bien informado, de que cuando iban a Euskadi le comentaba a Marcelino Oreja, que es ese chico bajito. Ah, sí, sí. ¿Qué nombre? No, Marcelino, pero un chico tan bajo, ¿no? Le comentaba una frase de Ávila, él sabes que es de Ávila, una frase de Santa Teresa, más o menos adaptada, que decía: vivo, pero sin vivir en mí. ¿Ah? Porque tan pum alta vida espero que muero por si me muero, ¿entiendes? ¿No? Qué miedo de vivir. No, pero el chico fue a Euskadi y fue muy provechosa la visita en los intercambios que hicieron con el Lendakari, ¿se llama? Sí. Jolín, qué nombre eso. Ya de Cochea, Lendakari, Dios santo. Bueno, pues fue muy provechosa, quiero decir que todo les hizo buen provecho, que comieron mucho y muy bien. Y además hablaron de los intercambios, que esto en cuestión autonómica es muy importante, los intercambios, se intercambiaron recetas. ¿Recetas? De cocina. No me digas. Sí, hombre, el Lendakari le contó cómo se hacían las cocochas con salsa verde. Sí. Y él le enseñó lo que era un chuletón de Ávila. ¿Eh? Ya. Además tuvo un gran recibimiento, ¿no? ¡Ah, sí! Oye, eso no me lo hubiese podido imaginar. Hasta 100 ayuntamientos, pero no creáis, ¿no? Ayuntamientos de izquierda, rojillos, pararon completamente para ir a recibirle. No. Sí, sí, pararon para ir a vitorearle a Vitoria. No con banderitas y con los niños del colegio como antes en algunos tiempos. Los niños no tuvieron fiesta en el colegio. No, pero los ayuntamientos, los rojillos, los concejales, todos parados, todo aplazado. Venía el presidente y fueron ahí a Vitoria a vitorearle, a decirle: muy bien, señor presidente, muy bien que haya venido usted aquí a Euskadi con un par de guardias civiles, custodian y tal. Y muy bien, muy bien. Eso, increíble, ¿eh? Arreglaron todo lo de los conciertos. Sí, todo. Conciertos de chisto y tamboril. No me digas. Sí, por las fiestas de Madrid, San Isidro. Y lo recibieron. Esto le da cultura al presidente, esto de viajar al extranjero. Y aprendió algunas cultura. Palabras, ¿no? Ahora aprendió cosas euskera. Muy interesantes. Aprendió palabras en... ¿qué has dicho? En euskera. En idioma vascongado. Vascuense. Euskera, sí. Ah, euskera se llama ahora. Esto, pues sí, aprendió una palabra que se llama egunón. ¿Qué quiere decir? Buenos días. Buenos días. No tenía que decir egunón. Buenos días. Egunón, garaikochea. Una cosa así. No se enteraba nadie. Y luego también aprendió a decir jango y koa. ¿Y qué quiere decir? Dios mío, en qué lío me he metido. ¿Me entiende? No, pero el chico es una revista, he dicho revista, no a las fuerzas, pero fue provechosa, estuvo bien. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Luego se fue otra vez al extranjero, a Colombia, pero ya no tiene el mismo encanto porque allí hablan español. Yo no. Oye, Tito, ¿es cierto que el 20 de este mes de enero hay cambio de gobierno? Oye, los días 20 siempre son importantes, ¿eh? Sí, 20 de noviembre, 20 de enero. Ah, sí, 20 de noviembre, sí. Pero hay cambio. Sí, yo la verdad es que no quiero daros la cena. Y venimos ahora comenzando el año y habéis visto que al comenzar el año os hemos puesto un mago para que os dé magia, un ilusionista para que os dé ilusión y alguien que os toque las castañuelas, ¿entendéis? Ahora que andéis animados todo el día. Pues porque el 81 dicen que será un año negro, no para nosotros evidentemente, pero para los que siempre son años negros y tal. Y de todas formas, el 20 de enero... Sí. Hay cambio de gobierno, está confirmado. Pero cambio de gobierno total, ¿eh? No ha querido decir, no, dos puestos, ¿eh? Cambio de gobierno de arriba abajo, señoras, señores. Amadísimos y amantados niños que me escucháis, señorías y señoríos, diputados y diputadas, un aplauso y contra un aplauso. Hay cambio de gobierno el 20 de enero de 1981. Total, de arriba abajo. Total. Y además va a ser un gobierno que gobierne de una puñetera vez. Porque para eso va a ser gobierno, para eso va a ser nuevo. Y que además va a ocuparse mucho de algo que nos interesa a todos, que son las cuestiones económicas. Porque fíjate lo que tenemos que trabajar nosotros porque hay tanto parado. Entonces resulta que el día 20 de enero confirmaba el cambio de gobierno en Estados Unidos. Ah, bueno, en Estados Unidos. Ajá, pero aquí no. ¿Qué quieres decir con ese bueno en Estados Unidos? En Estados Unidos, allí hay cambio, pero aquí no hay cambio. Sí, hay allí, aquí, ¿entiendes? Ah, sí, hombre, si hasta el reventón se va ahí a ver qué pasa. A preparar el camino del señor González, claro. Esto, no, hay cambio de gobierno en Estados Unidos. De una vez por todas vamos a arrasar la administración carterista, la de los carteristas fuera. ¿Qué dices? Los de Carter. Ah, los de Carter. Fuera. Me sorprende, sí. Y va a llegar Reagan. Que Reagan lo que Reagan ya es presidente, el tío, ¿entendés? Reagan lo que Reagan ya está en la Casa Blanca y Reagan además es un hombre que sabe lo que se hace. Es un lince, este tío es que es listo, ¿eh? Los de la trilateral no se equivocan nunca, ¿eh? Este tío, fijaros que en su staff, que no tiene nada que ver con Nixon ni con estafa, staff quiere decir equipo, sí, unos jefes. Ya. Y eso estaba metido primero una señora, la Firpati, ¿no? Para que las feministas ya de momento calladas. Calladas. Ya Mutis no dirán, y a la gavia. Mutis. Es donde tienen que estar las feministas, a la gavia. Mutis. Después ha metido lo que en Norteamérica, esto es muy gracioso, en Norteamérica le llaman asesor presidencial de color, pero no os lo creáis, ¿eh? Es asesor presidencial de color negro. Ha metido un negro, ¿eh? ¿Entiendes? El Reagan metiendo un negro, fijaros la empanada, ¿no? Entonces, claro, los racistas, mutis y a la otra gavia, ¿no? La de los feministas que arman orgías luego. Y luego, por si fuera poco, ha metido al Haig. Ahí de entrada, para que sepan ya por dónde van a ir los tiros, porque estando el Reagan y el Haig, ¿me entiendes? Tiros va a haber, no se sabe cuándo, pero va a haber. No, pero este chico está bien, yo creo que, en fin, que mucha gente se ha alegrado. Sí, sobre todo los actores de Hollywood. Oh, sí, los actores. Oh, el Charlton Heston, Bob, la Elizabeth Taylor. Oh, está contentísimo. Sí, sí, sí. Y qué lástima que no pueda ver ese triunfo de Ronald Reagan, ese hombre, ese gran actor y gran amigo suyo, con el que había matado tantos y tantos comunistas. ¿Quién? Juntos. John Wayne. El vaquero. Sí. Mataron muchos comunistas. Habían matado, ¿pero cómo? En películas. En películas aquellos de la pluma. Los indios. Sí, los indios. Sí. Comunistas todos. No. Sí, hombre, vivían en comuna. Ah, bueno. En comunistas, hombre, no. El John Wayne admiraba tanto al Ronald Reagan que decía que era el único cowboy, ¿eh? Y decir eso, vaquero. Sí. Cowboy, pero queda más fino a cowboy. Eso, que sabía desmontar del caballo de 18 formas distintas. ¿Tantas? Tantas. O sea que yo espero que ahora nadie le haga bajar del burro y pueda llegar a la Casa Blanca, aunque sea en carroza, porque está un poco carrozado. Bueno, y una cosa, ¿por qué no te acercas un poco más y así nos cuentas más cosas de tu vida? ¿Te parece? Muy bien, hoy no me he traído al Friedrich de Burgos porque tenía una especie de gripe de esta trotskista. Por cierto, ¿te encuentras tú bien y estás recuperado sí. del bueno, todo? Bueno, tengo todavía el virus cenetista que me ataca en la cena, pero luego ya... El cenetista de la cena, sí, no, por otra cosa, esto, porque nosotros los quemaron. Esto, quiere decirte que me acerco, si sí, sí. Odón Alonso me pone la sintonía. Muy Odón, bien. Juan Bulguis. Oh, fíjate, es de Tudor, esto es precioso, precioso. Buenas noches, feliz año, ¿eh? Bueno, nos atrae siempre mucho, mucho el entorno social de Tito B. Diagonal, qué es lo que piensa, qué es lo que hace, cómo es su vida privada. Y entonces, por eso... ¿Qué han venido los de Ola esta noche? ¿Qué lo parece? Sí. Cuando queremos saber todo de tu vida. El entorno social, qué tal, cómo vivo, cómo tal. Bueno, la verdad es que durante los 9 años en que me he dirigido al pueblo a través de la radio, que esto no lo ha hecho ningún ministro, ni de los de ahora ni los de antes, tú, no vais cada día, oh, qué barbaridad. Cada noche, qué cada gozada. Día. Qué gozada. Esto, entonces, sí he recibido muchísimas cartas diciéndome, pero Tito B. Diagonal, ¿cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo...? Yo soy un hombre normal, yo no sé ese morbo es tan especial. Yo soy un hombre de la calle, ¿eh? Como vosotros. Soy un hombre, pues, que ha nacido en Pedralbes. Normalísimo. Sí. Que soy hijo de papá y mamá. Normal. No tan normal, ¿no? No, porque en este país antes llamado patria, hay muchos que son hijos de mamá, pero el padre hace tiempo que no se sabe dónde está. Yo soy hijo de papá y mamá. Yo soy hijo de papá y mamá y soy un hombre que trabaja arduamente. Trabajo desde primeras horas de la mañana, prácticamente me levanto con el sol. ¿Te levantas muy temprano? Sí, es difícil el día que a las 12 todavía estoy en la cama. ¿Así te levantas como a las 11? 11:15. 11:15. 11:15 a.m. Tengo dadas órdenes a Damián para que me entre un brebaje en una proporción que él solamente conoce de pomelo, de limones del Caribe y también de naranjas valencianas, of course, no iban a ser israelitas. Y entonces eso ya me da la vitalidad para todo el día. Hablando de esto, ¡Damián! Estoy seco, Damián, estoy seco. Con lo que él trabajó para hacernos pantanos y tú me tienes de sequía pertinaz. ¿Me traes un poco de agua para mí? ¿Dónde lo conociste a Damián? Es un licenciado en filosofía y letras y está en paro. Me dio una pena, tú. Y lo contrataste, claro. Sí, a las 7 idiomas, pero mira, me tiene seco. Desastre, tú. Bueno, pues te decía que yo... lo que más me fastidia... Y era ahora, Damián. Luego hablaremos. Lo que más me fastidia, y supongo que también a vosotros, es los días laborables, el ir a la fábrica. ¿Tú? Y no porque es sábado y gracias a los convenios de los obreros no trabajamos. Pero los otros días... Ni el día de San Esteban, es un chollo vivir en Cataluña. El 26 de diciembre. Oye, por eso no me he ido a Madrid. Fíjate. No, pero ir a la fábrica, eso sí, es deplorable. Esto no lo puedo contar sin un trago a vuestra salud. Porque fijaros que estos obreros son de un agnóstico muy especial. Resulta que no creen ni en Dios ni en el 18 de julio, pero la paga la quieren cobrar. Ajá. Entonces es el empresario es el único animal, con perdón, hay animales muy aristocráticos, de este país que empieza las Navidades no cobrando la paga, sino pagando. El empresario es el que la paga, la paga. ¿Entiendes? Que ya es distinto. Y por otra parte, pues el otro día, además de firmar todas las nóminas de la paga, tú... ¿Les diste además un lote? Sí, les doy siempre un lote porque así tiran hasta marzo sin pedir nada. ¿Tú? Menos mal. Estoy contenta con el lote. Pero tuve una discusión, tú, con los delegados de empresa. Una cosa horrible, tú. Uno de las Coco y otro de la Sujete. Y son terribles. Los dos juntos y a la vez en mi despacho, reivindicándome en convenio, que uno quería turrón de Alicante, duro, porque decía que era de las Coco, era una central sindical muy dura. Y el otro decía que no, que con Gijona, una cosa de tubeta, y ya estaba bien. Oye, y empezaron a discutir, barrio bajeramente y tal, y yo les dejé que hablasen, ¿no? Y al final les solté un rollo de cuando Romeo Gorrilla era ministro. Se lo creyeron todo. Se abalanzaron sobre mí, me empezaron a besar la mano. Me dejaron la mano llena de babas. No me digas, qué barbaridad. Saliva de obrero. Baba de delegado de empresa. Es pegajosísimo. Qué horror. Horrible, tú. Demasiado. Y bueno, yo estoy incluso pidiéndole ahora a Amparo Ventós, de los Ventós Ventós, que ya sabes que es mi perfumista, que en lugar de la mezcla de amizcle que habitualmente utilizo, me prepare una mezcla con aromas de alioli. ¿Alioli? O de Roquefort para pobres. O de Bacalhau Sans Faina, una cosa horrible. Y así se apaga. Entonces, así cuando... un repelús y una cosa y se dan, tú. Porque si no, no hay quien la aguante. Menos mal que luego estas fiestas, el estar aquí con amigos... ¿Y les invitas cuando van a tu, a tu oficina? Ah, les invito a café de máquina, Coca-Cola, alcohol nunca, ¿eh? Nunca, ¿no? No se te ocurra, luego lo ponen en convenio. Cada vez que vamos al despacho del jefe, alcohol... No. Mal consejo. Entonces digo que menos mal que estas fiestas, pues estás con la familia, con los amigos, ¿está bien? Somos una familia muy unida, muy bien. Sí, papá, mamá, luego mi hermano Álvaro, que es el mayor. Sí. Yo, que soy el mediano, pero el más inteligente. El más brillante. El más brillante. Me llamo Modesto, de aquí viene Modestito, Tito. Y de Modestito Tito. Tito. Y luego, pues está mi hermana menor, que es Pitita. Sí. Y luego ya viene la línea de los bastardos. Bastardos en tu familia. Ahí, claro, es una familia con linaje la mía, tú. Qué además, barbaridad. Papá siempre cuidó muy bien al servicio, especialmente a las doncellas. ¿Y tu mamá qué dice? No, mi madre es aristócrata, ya sabes que son muy raras las aristócratas. No está muy de acuerdo con esto, pero en fin, no obstante. ¿Y los tratáis bien a los bastardos? Ah, no tenemos ningún problema con los bastardos, no. Yo tengo dos hermanos bastardos míos en mi fábrica, codo con codo, trabajando conmigo. ¿Contigo? Sí, uno de portero, el otro de ayudante de reparto. No, hombre, quiero decirte, la sardina la sardina y el barata mal barate, ¿eh? No. Hay que mezclar estas cosas, ¿no? A mí lo que más me preocupa es la línea joven de mi familia, o sea, la rama joven, o sea, los que suben ahora, porque yo no sé si serán capaces de asimilar toda esa grandeza que los Borí Diagonal han tenido a lo largo de siglos y siglos, ¿no? Pues fíjate que es curioso, porque el otro día yo me quedé parado, esto no te lo contaba, tío. Resulta no que contado. El otro día nos reunimos la familia para determinar de qué bosque íbamos a escoger el árbol de Navidad este año. Al final fue un bosque noruego llamado North Shot. ¡Qué nombre tan raro! No, pero es un bosque precioso, es de coña, sí. Entonces trajimos un árbol que muy bonito, en casa queda precioso. Debe ser grandísimo. No, que más bajito, es pequeño, 7.5 metros. Casi nada, como el del Ritz. Con más pelotas que el del Ritz. Més guarnit, vull dir, ¿no? Entonces estábamos en la hora del café, la hora de las confidencias, ¿no? Y se acerca Elisa de las Mercedes, que es mi sobrina, que tiene 14 años. Y directamente me ataca y me dice, oye, Tito Tito. Dice, un falócrata es el falo de un aristócrata, tú, machiscada. Qué barbaridad. Glasate, qué barbaridad. ¿Eh? Oye, de piedra. 14 años. 14 años ya pensando en esto, ¿no? Horrible. Y luego Luis Edua, que estaba empeñado en presentarme a un camello. ¿Un camello? Un camello que dice que era un tronco muy simpático y que le proporcionaba unos viajes de alucine. Sí, me contestó. Y, hombre, claro, y entonces deduje que era un... Las hierbas. Las hierbas del mal. El hash, la marihuana. ¿Y qué le dijiste? Hombre, le afeé su conducta. Le dije que esto no, esto era para pobres. ¿Los aristócratas ricos? Aristócratas y ricos y políticos. Bueno, se siguen otras líneas, otras cocaínas, digo, otras formas de vida. Ay, y entonces pues, estoy tal y cual. Pero de todas formas sacamos una conclusión graciosa, porque siempre hay que sacar de la vida conclusiones graciosas, estamos de acuerdo en esto. Es que ahora está tocando decir yo, cuando nos ponemos el abrigo de cashmere, sí. El abrigo de pelo de camello, sí. Decimos, oye, tráeme el abrigo de pelo de Paco. El camello del Luciano, ¿qué tal? ¿Te llaman de dónde? Que le llaman de Wall Street, señor. No me grites a mí, Damián, no me grites. ¿Qué te has hecho de comisiones? Año nuevo, sindicato nuevo. Ah, hombre. ¿De dónde me llaman? A ver, de Wall Street. ¿Y quién me llama de Wall Street a estas horas? Rocky, señor. ¡Ah, el Rockefeller! Ah, le llamo Rocky, sí. Horror Show, yo. ¿Y por qué? Hombre, pero cuando se empeña se bajarle las bolsas del mundo entero 3 o 4 puntos, ¿no? Ahora resulta que ahora en Nueva York, tú, si son las 7:05 de la tarde, claro. Debe felicitarme el año alguna cosa. Seguramente. ¿Me permites que vaya un momentito? Pero vuelve. Vuelvo enseguida. Pero vuelve. ¿Dónde me han puesto la línea? En el Salón Imperial, señor. ¿Dónde cenaba Pujol el otro día? Bueno, esto está por allí, ¿no? Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora enseguida vuelvo, hasta ahora. Vale, vale, hasta ahora. Bueno, Damián, ven. Yo voy a aprovechar la oportunidad para charlar un poco con Damián para que nos cuente cosas de Tito B. Diagonal. Tú que le conoces tanto, vamos a ver, ¿cómo es en privado? Cómo no, señora, es cierto que yo soy la primera persona que ve al señor. Le ayudo a vestirse cada mañana. ¿Y cómo es en privado? Bueno, un auténtico tirano, un maniático de la exquisitez. Ayer mismo, sin ir más lejos, me hizo devolver al sastre 3 trajes nada menos, porque los puños de la camisa solo podían sobresalir 17 milímetros en lugar de los 21 milímetros a los que el señor está acostumbrado. Bueno, pues esto es muy sencillo. Se devuelven los 3 trajes al sastre y ya está. No es tan fácil, no. Los trajes se hicieron en Londres, en Old Bond Street. Bueno, pues el día que tú tengas festivo, coges un avión y te vas a Londres y devuelves los trajes. Sigue sin comprenderme, la señora. Solo he estudiado durante 5 años el idioma inglés, por lo que no es muy perfecto. Bueno, pero el principal problema estriba en que me asusta volar. Sí, le tengo terrible pánico a los aviones. Comprende ahora la señora el por qué el señor es un tirano. Aunque me haya regalado por Navidad un paracaídas, el señor es un auténtico tirano. ¡Damián! ¡Damián! Ya vuelve. Oye, ayúdame a salir de aquí, que esto está más oscuro que el futuro de Rojas Marcos, tú. Así que lo quieren echar a este. Ha ido bien la conferencia, Tito. Oh, sí, me ha felicitado. Pero, oye, qué asco de tú, he vuelto a ganar 4 millones, tú. ¿4 millones? De dólares. No me digas, ¿y qué horrible, es eso? Tú. Es que no hay forma, ¿eh? No hay forma. Fíjate que el otro día me dijo Luis Eduardo, invierte en... Tú me parece que estabas. Invierte en esto de la Warner Brothers, ¿no? Y ahora como se ha muerto el John Lennon, sí, pues las acciones han subido un montón. Qué barbaridad. Oye, ¿y por qué no nos hablas ahora de tus viajes? Que siempre son apasionantes. Hombre, algo os puedo contar de viajes, sin aburridos, ¿sí? Uh-huh. Pero de todas formas creo que hay una sintonía preciosa en plan asiático. A ver si la escuchamos. Esa es preciosa. Bueno, esa es la única parte de mis diálogos en que podéis hacer las fotos que queráis como recuerdo de Tito B. Diagonal, porque estoy francamente muy bien, muy apetecible, muy fotogénico. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Bien? ¿Eh? ¡Qué sorprendente! Oye, el otro día vi aquí un rojillo en primera fila y dijo, ¡el capitalismo ataca de nuevo y con careta! No, en realidad, os he de confesar, este es uno de los recuerdos que me traje de un viaje mío a Bali, exactamente, en Indonesia, en Extremo Oriente. En Bali hay una danza ritual que es la danza del Barón Ketet. El Barón Ketet es un señor bueno que defiende a la princesa. Está atacada por este señor, precisamente que veis aquí, que es el malo de la película. Es el dios Rangda. Es muy malo. Es el generalísimo de las fuerzas del mal. Y menos mal que hay, yo supongo que ayuda americana a nivel de un dios que se llama la Garuda, ¿eh? Es un dios aéreo, que salva a la princesa, ayuda al Barón Ketet y ya está. Y este pierde, ¿no? Pero de todas formas la traje porque además de estar bien tallada, es una muestra incontrovertible de la diferencia que hay entre Extremo Oriente y Europa. Porque fijaros, Rangda es el generalísimo de las fuerzas del mal, y aquí en Europa, al menos en España, yo no he conocido a ningún generalísimo malo. Nosotros tampoco, supongo, ¿no? Bueno, esto, oye, Damián, sácame esta cosa. Tú, que da un sofoco como ir a la misa del gallo del Lefebvre sin saberte el Gloria Patri, tú. Desastre. Bueno, ahora que estamos así más frescos, con perdón, os voy a hablar de... Muy, muy, muy sucintamente de los viajes que estamos preparando, porque el Tato y yo ya pasamos de ir a sitios ricos. ¿So? ¿Te encuentras cantidades de obreros con charter que pagan a plazos? ¿So? Es horrible, te vas a las Seychelles, está lleno, no de españoles, pero sí de italianos, de asqueroso. Y ensucian las playas y todo esto. Entonces, el Tato Ganducher y yo ahora estamos muy interesados en cultivar viajes que sean, digamos, una forma de romper la barrera de lo convencional. que además exijan valor, que exijan riesgo, ¿no? Entonces, esto lo iniciamos hace exactamente 3 años, cuando la fiesta de puesta de largo de mi hermana Pitita, íbamos con 2 copas de mar de champán de más, todo hay que decirlo, y al salir nos dispusimos a hacer una auténtica odisea, que no os la recomiendo, ¿eh? Coger un metro a las 6 de la mañana. Pero un metro de obreros, ¿eh? ¡Qué horrible esto! No, como íbamos con smoking, el Tato dice, oye, podríamos ir a la estación de Cuello Blanco, aquello del juego. Y ahora con la autonomía creo que se llama Col Blanc, ¿no? Bien. Pues fuimos allí, oye, unas escaleras sin alfombra ni nada. Esta gente no tiene alfombra para ir a trabajar, es curioso. Luego hay una especie de hall con una señora metida en la garita. Hombre, y el Tato, que iba tan lanzado, sacó un billete de 5.000 pesetas, dice, por favor, dime 2 de lujo hasta el final. Que fue deplorable. Y realmente saqué un billete de 1.000 pesetas y arreglé la situación diciéndole, no, denos 2. Billetes normales y quédese con el cambio. Y la tía despertó entonces, ¿entiendes? 1.000 pesetas a las 6 de la mañana, una obrera, tío. Bajamos a los andenes, que ya el nombre ya te tendría que indicar algo, porque se llaman andenes, no cochenes. Andenes, ¿no? Oye, qué espectáculo más deprimente. Qué caras más verdosas. Unas caras como de constipación gástrica, ¿entendéis? Son caras como de pedir convenio colectivo ya. No se puede ir a trabajar con esta cara, con unos anoraks, una cosa. Y en eso que llega el convoy, que a mí me recordó aquel convoy que cubre la línea Colombo-Candy en Ceilán. Lo mismo, pero sin elefantes. Aunque, naturalmente, alguna trompa había, por ejemplo, la del Tato y la mía, ¿no? Entonces, si pones delante del convoy, no hace falta que entres, ¿no? Ya te entran, te inoculan. Es cuestión de presión. Y entonces yo esperaba, pues, una cosa, bien, una marcha triunfal de Wagner, o Elgar, o Brahms. ¿Qué va? Se cierran las puertas así con esto. Claro, ¿cómo han de ir a trabajar con ganas esta gente? Y cuando aquello se pone en marcha, entonces empieza lo que yo llamé el vaivén municipal. O sea, los que estábamos a la derecha, fuimos catapultados hacia atrás, ¡pumba! Los que estaban a la izquierda, ¡flum! Para adelante. Los del centro, o sea, ya sí, se van de un lado para otro. Hoy tengo que recomendar este sillón al Parlamento. Te vas a la izquierda, a la derecha, o te das el giro y nadie se entera. Bueno, esto, decía yo que aquello fue sorprendente, ¿no? Unas caras dentro del vagón también increíbles y además en movimiento, o sea, una cosa. Había un señor que estaba comiendo, no os quiero dar la cena, perdonad, estaba comiendo bacallá en San Faina, de una fiambrera, y el Tato, todo lanzado, dice, oiga, soy coleccionista de fiambreras, lo suyo es un auténtico incunable del siglo XVIII, me la vende, ¿no? El tío por poco se atraganta, ¿no? Luego había un señor bajito, que así muy tímido, se acerca al Tato y le dice, oiga, es que me bajo en la próxima. Y dice, hombre, bájese usted con la que quiera, como si la confuese suya, digo alto. Es una experiencia irrepetible, ¿eh? Irrepetible, no se puede hacer.